Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padmé responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padmé Castellanos. Y bueno, mi querida familia cósmica, como lo dijimos al inicio, todos los temas son candentes aquí los sábados en El Punto Crítico, porque son únicamente las netas de los hombres. Y bueno, para ellos pues traje estos galanes para que nos hablen. Sin embargo, aquí hoy le dije a mi querida amiga Angelina que se quedara con nosotros. Y díganme ya tal cual como va. ¿Ustedes le hacen manipulación a las parejas o le han hecho manipulación? No, ya se está riendo Carlos, quiere decir que sí. Empiezo contigo, Carlos. Ok. Chantaje. Sí, sí. Y foto, por favor, productora de chantaje, la de Shakira. Sí, efectivamente, inconscientemente. ¿Verdad? Ay, no creas esa parte. Nosotros nunca. Inconscientemente. No, ya son las netas, acuérdense, ¿eh? Sí, ya yo creo que sí. Para conseguir algo, o sea, yo creo que sí. ¿Qué es lo más que les gusta conseguir de las mujeres para hacer ese tipo de chantaje? ¿Qué es lo que más? Sí, ya tal cual, ¿cómo va? Puede ser, inclusive, la atención. Simplemente, por ejemplo, en alguna fiesta, la atención. ¡Ay, qué detallista, caballeroso! Lo que todos los hombres buscamos, nada más la atención. Exactamente. Las mujeres son las que siempre se van al extremo y así hacen lo que sea por tener al hombre. Eso, o sea, gusta. ¿Te ha tocado? Sí. ¿O te han platicado? No, me ha tocado. ¿Lo ha leído? No, sí me han tocado. ¿Qué te ha tocado, Abraham? Pues de todo, no digo que la mujer es capaz de eso y más. ¿Qué te han hecho y tú qué has hecho? Nuestro millennials consentido. Ay, no, pues yo creo que no se puede como manipular a alguien si la otra persona tampoco quiere. Claro. Entonces, se requiere de dos. Claro. Entonces yo creo que aquí no hay culpa ni del hombre ni de la mujer. No, aquí no estamos hablando filosóficamente, Abraham. No me vengas con ello. Padme, con tu parte reportera. Es la neta de los hombres. ¿Cuántas veces has manipulado? Punto. Así de sencillo. La verdad, nunca, Padme. Ay, no te creo. No. Abraham, no. Ay, nunca, porque los dos estamos en común acuerdo. Punto. En esa parte de la manipulación, he dicho, ¿cuántas veces lo has hecho, Abraham? Padme, no sé, creo que... ¿Y desde cuándo empezaste a manipular mi millennials favorito? Pues desde mi mamá. Yo creo que la empecé a manipular siempre con los berrinches. Sí, yo la manipulaba de que no me quería dar nada y yo iba y le hacía el berrinche. Mamá. Hasta que me hacía caso, no despecía nada, mamá. ¿No? Pero quería su atención y en cierto momento sí, tú la igual, manipulas. No crean que ha superado esa etapa. Nah, sí, ya la superé. No, ha superado esa etapa. Toda mi vida he sido manipulador, ¿no? Sí. Desde chiquito. Yo también siento que eres un experto en manipulación, sí, ¿eh? Claro. El otro día me decía, me encanta su frase, te voy a balconear. ¿Puedo? Sí, dila. Y me encanta porque dice, Padme, es que yo me enojo, pero me enojo bonito. Y dije, ay, esa parte ya, con eso ya me chantajeó y me manipuló. Así es, sí, ya me pudo haber cautivado. Pero es algo bonito, ¿no? Porque hay personas que sí lo hacen de otra manera, ¿no? ¿Verdad que no hay chantaje ni también hay manipulación por medio de la agresión física, verbal, psicológica? Y creo que... ¿Que la tuya es bonita? Sí, es bonita. La puedes decir que es motivación, no manipulación, sino más lindo motivación. Yo motivo. Tú motivas. Yo motivo, muchachos. Ok. No he visto que me motives, ¿eh? Pero sí he visto que me chantaje. Pero bonito. Y tú, mi querido Ángel, sí, bonito. Hasta eso ha sido bonito. Pues fíjate que no me había puesto a pensar ya en ese tema, pero por ejemplo, bueno, la gente no es un secreto, soy soltero. Entonces. Así es. Pero tuviste pareja, ya a mí me consta. Pues mira, te voy a platicar esa situación de. Y Angelina me volteé a ver Exorcista. Sí, mi querida Angelina. O sea, no. Sí fue. Conozco esa parte. Bueno, de y déjame decirte que soy de los pocos ministros que han tenido pareja mujer. Ya ves, sí. Y mujer, ¿eh? Ha sido su pareja mujer. Sí, porque hasta eso me ha tocado ver cada cosa ahí adentro. Pero sí. Sí, sí. O sea, son las netas. Acuérdense que hoy son las netas y hay que hablar la neta de nuestra vida. Pocos hombres que se me han declarado han sido sacerdotes. Así es. Yo no soy sacerdote, Padme. Yo nada más dije, Abraham, ¿cómo ves? Pero no, mis ya está bien que las mi nombre pocas, de Abraham tenía muchos hijos, pero las pocas novias que he tenido han sido tal cual biológicamente hablando mujeres, así es que ¿las han chantajeado? Yo supongo que sí, mira, déjame platicarte mi primera experiencia. Obviamente nunca voy a decir el nombre porque... No, ni cómo lo encontramos en Facebook. Todo un caballero, nada. Todo un caballero, se dice el pecado, pero pasa. Quítame, por favor, productor, las fotos de su novia. ¿Con qué letra empieza? Déjame decirte, no jamás esa situación, pero... ¿Con cuál termina? Tampoco, pero mira, te platico esto. Yo tenía 16 años y me doblaba la edad. No sé cómo fue, pero como yo estaba seminarista, yo sí usaba mi alzacuello en la calle. Yo era de los pocos que con orgullo. Ella tenía 32, te llevaba 16. Sí. Entonces, yo usaba mi alzacuello en la calle. ¿Qué es eso de alzacuello? El alzacuello es la camisa negra con el plástico blanco. Yo 35, 40. La mayoría no lo usa en la calle por ocultarse, para que no sepan realmente qué es lo que están haciendo. Yo sí, Padme le consta que aún así me gusta usarlo todavía con mucho orgullo, porque nunca me van a ver haciendo algo impropio. Entonces esta chica se me acercó pidiéndome consejo y te gustó, pero tú te pues obviamente, Padme, si le gustó es por eso es que yo tenía 16 años. No sé, ¿qué tal se fue la adrenalina? Me pedía consejo porque me dijo 32, le pedía consejo al chavito de 16. Exacto, pero tal vez por lo del alzacuello, porque me dijo eres sacerdote, le dije soy seminarista, pero que te puedo ayudar. Todavía no eres, de aquí me. No, a ver, cuéntanos ya qué fue lo que llamó la atención, apreviamos. Yo creo que me estuvo buscando, ¿qué será? Un mes, mi papá. Como una hora no fui tan fácil en ceder. No, fue un mes, porque hasta eso hizo un trabajo muy interesante. El tiempo es relativo, sacerdote, o sea. No, pero fue fascinante en el sentido de que mi papá, pues lógico, me llamaba y decía, ¿quién es esta señora, no? Que te está llamando a estas horas de la noche, creo que eran. Es un alma descarriada, yo le hubiera dicho, era como papá, las, por favor. ¿Qué serán las 9 de la noche, 10 de la noche que llamaba? Temprano. No, en aquel entonces mi papá lo veía como terriblemente sí, noche. Claro, ¿no? De las 9 ya era terrible antes. Sí, y me tenía que reportar realmente a la hora que él decía, ¿no? El caso es, y además como religioso, obviamente yo tenía que seguir ciertas normas, ¿no? Y lo interesante es que fue como un 21 de febrero precisamente del 91. No, ¿sí? Lo recuerda también la fecha. Claro que eso no lo marcó. Cuando se dio el caso, definitivamente se me declaró. Me di el lujo de rechazarla porque yo sentía que iba en contra de mis votos, de mi vocación y demás. Se armó un problema espantoso, ¿no? Porque me empezó a llamar y a colgar, a llamar y a colgar. Acosarte. Acosarme. Hasta que. Entonces no, sí, sí, era una cougar. Era una cougar. Con mentalidad de 16 años, ¿no? Pues con seguridad, chavito, pero. O sea. Pero no, fue ella, terrible. De eso de llamar por y colgar, llamar y colgar. Sí, llamar y pero colgar, eso fue terrible porque como me generó un gran conflicto con mi señor padre. Bueno, hay otros que no contestan. No, mi señor padre es muy estricto hasta la fecha. Este fin de semana que tuve el privilegio de verlo nuevamente, sigue siendo una persona estricta y me enorgullece. Eso me ha dado una formación adecuada. Y pues a los dos días yo me acuerdo que acabé por aceptar ver a esta persona y le dije, mira. ¿Anduviste con ella? Sí, acabé por andar con ella porque dije, pues que me estás causando problemas. ¿Cuánto tiempo duró esa relación? Algunos meses. O sea que si uno es perseverante puede andar uno con un chiquito. O sea, esa es como que la enseñanza de los hombres, chicas. Y atención en el mensaje. No, pero mire, o sea, la perseverancia. Les quiero decir que fueron para mí dos días muy conflictivos porque. Ay, dos días ya ves, o sea, qué complicado, reverendo. Mi padre estaba harto porque me decía, ¿quién es esta persona? ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué te habla? No tiene el derecho de hablarte a esta casa. No había celulares, estoy hablando en la época. ¿Y era casada? Tenía, bueno, no era casada, pero tenía una relación, de hecho, estable. Pues sí, con usted. No, bien, no bien, conmigo, bien, no. Yo era la fuga, vamos a utilizar el término. Bueno, conclusión. Duró varios meses. ¿Te gustó esa relación? No. O sea, nada más fue para, cállate, sí. No, pero... la recuerdas perfectamente. Sí, porque todavía... Tendríamos que hacer unas regresiones para ver en otra vida, con esta parte pasional. Déjame decirte por qué la recuerdo, porque nunca me pude deshacer de la persona del todo. No, hasta el día de hoy mi vida déjame hermosa, decirte, o sea, la sigue no, cargando. Sí, hasta hoy veo. Sí, mira, déjame ver la fecha. No es así, fíjate que en una ocasión cuando yo iba a una empresa que de una panadera enorme, que no menciono el nombre porque don Lorenzo no me va a pagar el comercial. Claro. Pero me encontró, me fue siguiendo. Me acuerdo que hasta le dije, pues ok, me da gusto verte, pero nos vemos. Bueno, pero yo siento que esa no es nada que tenga que ver la edad, ¿eh? Yo que no he sido más chavita, sí, y tienen como que esa parte pasional que no suelta ni deja ni al novio, ni al amante, ni al esposo, ¿no? Claro. O sea, como que eso sí es... Aferrado. Nada tiene que ver nada con la edad, ¿no? Hace como 3 o 4 meses, cuando mucho, si no estoy equivocado, me envió en mi perfil principal. No fueron las que me platicaste. ¿Eh? No fue de la que me platicaste, fue de otra. De otra persona. Ya, no, no, es cierto, mira. No la de que tenía 32 cuando no. No, la misma de 32, es la misma de 32. ¿Cuántos años tienes? Tengo en este momento 40 años. 40, o sea, ella ya anda rascando los 60. Y ya sí, me envió una solicitud de amistad, pero no, miren. Y tiene sexo. Lo que quiero subrayar pero es. Pero no importa, o sea, si está como J-Lo. Ah, no, sí, güey. Digo, o sea, y pero como está como Maribel Guardia, digo, no me digan con también, que ella está viendo la edad, o sea, por favor. Sí, yo tengo un póster de ella. No, lo interesante de esto es que en la solicitud de amistad que me envió, que además, Pat, me le consta que soy malo para andarme conectando en redes sociales, casi no, si no es para subir las fotos de algún evento, no lo hago realmente, ni siquiera subo fotos personales. Pero luego me regaña entonces, si no subimos nuestra foto, que les quede claro. Por cierto, ¿no? Pero el caso es que cuando acepté la solicitud, porque reconocí obviamente el nombre, esta persona la veo que se está casando con otra, lo único que quería era enviarme esa fotografía de que por fin me por casé. Por fin se le hizo. Así es, ese dato. ¿Y va el chavito? No. ¿Se parece a ti? No, que bueno, no me fijé ya ni siquiera. No, tienes que traer esa foto, por favor, reverendo. La voy a buscar ahí la foto. ¿Verdad? Pero... Y tenemos que ver estas partes en donde está esa regresión, en donde está esta sí, pero, compatibilidad, sí. Pero a mí me parece increíble que dije, después de tantos años. Ahora la pregunta, reverendo. Que nunca nos la has contestado después claro, de como 7 sí, minutos, ¿neta? Nada más supimos que era el reverendo Alegría, pero no supimos que... No, el de los 5 son no. El padre Ramón, no, ni uno ni otro. El padre Ángel, ¿sí o no? El reverendo... Me hacen famosas cosas. Y es un hombre muy respetuoso, estamos muy... Sí, sí estamos con... No, porque él ya me conoce en esta irreverencia. Y él sí, ya está en mi programa de radio también. Y de hecho hemos estado en este mood siempre nosotros. Así o sea, es. Si yo estuviera en esa parte cuadrada, yo creo que no seríamos amigos, neta, sí, Angelina. Sí, sí. O sea, ni por equivocación. Entonces, y de hecho, yo también soy es un padre. Así es un padre. Sí, pero ahora viene la pregunta que nos tiene que responder. La motivación, la qué manipulación. La motivación bonita. Manipulación. Creo que no fui yo el que manipuló. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No, yo no manipulo. Bueno, yo tendría... ¿De acuerdo con esa mujer? Yo tendría pues esa mujer, así son ellas, manipuladoras, controladoras, pero, bipolares. También se bueno, cuadripolares. Piensa que... Porque dentro de esos meses, algo te tuviste que haber enganchado y también para poder, en algo tuviste que haber manipulado. Probablemente, yo lo que recuerdo es de que sí me generaba problemas al final la situación. Entre beso y beso. No me sentía cómodo porque obviamente. Porque bueno, también por ejemplo, Ángel, aquí viene, también viene incluso la manipulación de los besos, las caricias, las llamadas, o sea, eso es como que algo muy común también de ustedes. Sí, ya, de que empezó a levantar la ceja al millennial, o sea, quiero decir que sí le hizo un clic enorme, sí. No, y estaba, lo hizo de lado izquierdo estaba. La ceja, agua. Es que entonces, yo no puedo levantar el derecho, o sea. Entonces sí se dio a eso. Hacerle así para levantar el derecho. No, podría haber cerrado el ojo, man, entonces quiere decir que luego está rojo, entonces quiere decir que sí. No. Mira, hasta Carlos dice que sí. Simplemente bueno, aquí con el reverendo podríamos hacer una regresión, pregunta. Quizás... Podría ser interesante, vida. A ver qué. A ver, ya va otro para regresar, Angelina. Pero cierto no, ya para cerrar el programa, también manipulan con ello. Con los besos, con las llamadas, con esas motivaciones bonitas. Sí. pero finalmente claro, con el regalo, con la invitación a cenar o a comer, lo que sea, con la vacación. Promesas. Sí, con las promesas, que al final de cuentas se quedan, las promesas son como pláticas de borrachos, sí, ¿no? Vamos, se quedan únicamente. Sí, y la pobre tiene como 10, 15 años, y, pero ya me dijo que sí se va a casar y una así, o sea, mi vida no. Lo que no se da en un año ya no se va a dar. Pero claro. Ay, pobres, los que están, los que tienen 5, 6, 7, 8 años. Pero ¿cuánto duran también? Duran pocos años. No, no, no. Yo lo que me refiero es que si vas a tener una relación que sea estable, o sea, porque a final de cuentas pasas a otro mood del compromiso. Claro. Que a final de cuentas, si tú dices que sí para vivir o para casarte, que yo siempre he dicho que no se necesita como que el papel, a final de cuentas es el compromiso. Pero se llegan a casar. Y a final de cuentas duran muy poco, porque no existió desde antes ese compromiso, esa motivación a lo mejor bonita, y sí te doy la razón por completo, mi querido Millennials. Gracias. Para que puedan entrar a otro mood de la relación. Claro. Pero sí siento que ustedes hacen más. No, ellos nos tienen que aconsejar. Porque aquí son las netas. Tienen muchísimos años de novios. O sea, yo creo que tendrían que poner en una balanza el por qué siguen en ese apego de continuar ahí. Muchas veces es ese miedo a la soledad, de saber que no pueden continuar con otra persona. Costumbre, pero también sabes que ese, yo siento que será el siguiente programa, este gran miedo que le tienen al compromiso. Sí, claro. El hombre más que la mujer, porque la mujer en esa parte es como que más flexible. Flexible y lo que está esperando al final de cuentas en un término de una relación, ¿no? Sí, como sea. Más enamorada. Pero bueno, yo creo que como la mujer le vale todo y lo hace, ¿no? Un hombre siempre recapacita, piensa, analiza, visualiza. Y la mujer dice, sí, vamos a ordenar el caso. ¿Ya? No, maestro, doctor, licenciado, arquitecto. No, pero bueno, vámonos a esta conclusión, mi querido Millennials, ya, para decir. ¿Qué le recomendamos a nuestras queridas amigas? Porque obviamente se trata de darles oro molido a todas nuestras féminas y decirles, una vez que están en el chantaje, no caigan en su manipulación, no caigan, porque una vez que caigan, ya se arruinaron. Y como manipulación puede ser que incluso Carlos les toque la guitarra ahí, ¿eh? En la noche, y uno, ay, qué bonito, está pensando en mí. Eso sería eso sí. Exacto. Por ejemplo, cuando un hombre no quiere jugar y seduce a un Pero mujer, a ver, ¿cómo saber que no están jugando con nosotras? Eso solo lo sabemos nosotros. Las netas tienes que venirme a hablar al siguiente programa para decirme, a ver, ¿cuándo seduces y cuándo únicamente es qué pasa? Cuando un hombre está enamorado, seduce. ¿Cómo? Cuando no está enamorado, manipula. ¿Cómo sé? Claro. A ver, dame la diferencia. Ya lo hablaste, ya díselo. ¿La próxima entonces? Sí, la próxima. Disculpa, Carlos, el programa es mío. Abraham es mi invitado. Entonces, explícame, por favor. Sí. No los puedes dejar picados. Ok, entonces, la mujer, o sea, cuando uno manipula a una mujer, por ejemplo, le puede decir una manipulación. Fíjate que, pues, tu amiga me está hablando. O sea, la amiga de... Sí, como para darle sus celos. Y entonces yo la manipulo haciendo, mira, me está hablando tu amiga, ¿le contesto o no? La pongo a pensar y ella dice, no, mejor yo me adelanto. Y le digo a él si quiere andar conmigo. Por ejemplo, eso es una manipulación. Claro. Si yo nada más. Diría lo que quieras. Claro. Pero si yo la estoy seduciendo, yo te diría, vuela a buscar en tu horario que está espectacularmente hermosa. Por supuesto. Un forro de mujer. Por supuesto. Y siga con ella. Una mujer que no se deja manipular haría eso. O sea, pero otra mujer que entra en el juego de la manipulación, dice ella luego, no. Entonces yo, no, mira, vamos a comer y platicamos. Ya la manipulación ya surtió efecto y voy a comer con ella. ¿Y cómo es seducir? Y entonces seducir es, solo es ella. Si yo seduzco a una mujer, solo es a una mujer. No estoy pensando en sus amigas. Por eso. O sea, son los detalles. Para ¿no? mí el juego de la manipulación es un juego, y un juego quiere decir que alguien gana o pierde. La seducción no siempre es un juego, pero la manipulación siempre es un juego. Sí, yo también considero que la manipulación, salvo lo que me digan ustedes, caballeros, pero siento que la manipulación es un juego en el cual obviamente salen perdiendo ambos. Mentira que nada más sale perdiendo la mujer, porque dentro de ese juego, si te involucraste, quiere decir que estás vibrando dentro de ello y que tarde o temprano, bendita ley del universo, te lo hacen. Que de quien más te has enamorado, ahora sí te la van a aplicar, así de sencillo. Entonces, que chicas, déjenselo al universo. La ley de la siempre y la cosecha. Así es, pero no caigan, por favor, en esas manipulaciones. Y si usted de verdad ama, quiere y desea seducirla, desea que se quede únicamente con ella, ¿qué creen? Nos vamos al momento dulce de la radio con mi querido amigo, el poeta Miguel Ángel López y Bernal. Namasté. De todo lo que más duele, algo hay que me martiriza, y es mirar a gente extraña robarse lo que más quiero. No es ni siquiera el dinero, es mi sudor, es tu encanto, mi honestidad y tu risa. Es el talento de tantos, es mi dolor y es tu prisa. Dime tú, ¿por qué me buscas? Porque te quiero. Entonces, ¿por qué me dejas? Porque me muero. El día que yo me vaya, que sea en paz, sin que me lleve un ápice de menos, ni te deba de más. El día que tú me dejes, me voy contigo. Ayer, que anduvimos del Callao por la Gran Vía, la Montera y Recoletos, desde la Fuente de las Cibeles hasta la Plaza Colón, junto al Parque del Retiro, sobre el Muro del Oriente, frente a un lago de cristal y el Jardín de las Violetas, en la Puerta de Alcalá. Luego de besar tus labios y reiterar la promesa de seguirte amando así, en virtual fotomontaje le he robado a Dios tu imagen y la he dejado en Madrid. Bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Miguel Ángel López y Bernal siempre nos deja una gran reflexión para este extraordinario día, para pasarla muy bien. Un fuerte abrazo para ustedes que amablemente nos acompañan, estuvieron disfrutando durante este mediodía de El Punto Crítico. Sabadito 28 de enero 2017. Un fuerte abrazo, felicidades. Bueno, pues a todos aquellos que se han llevado sus boletos, también un fuerte abrazo. Por cierto, vamos a mencionar nuevamente los boletos que tenemos para el día de mañana. Atención, este domingo, Don Juan Tenorio, en el Teatro Helénico, en el Centro Cultural Helénico, Avenida Revolución 1500, muy cerca de San Ángel. La función va a ser a las 6 de la tarde, sé que la invitación está abierta para que en este momento se pongan en contacto con nosotros y nos hagan saber pues qué es lo que quieren disfrutar, mi estimada familia. Así es que recuerden, obviamente, esta información que les estoy comentando está en @elpuntocrítico y en facebook.com/elpuntocrítico, así es que ahí pueden saber los pormenores de Don Juan, que está padrísima. Por cierto, también tenemos boletos para este paisaje de Lenas. Se van a llevar una gran sorpresa con esta puesta en escena en el Teatro Benito Juárez, domingo, o sea mañana, a las 6 de la tarde. Tenemos boletos, así es que lo único que tienen que hacer en este instante, right now, es ponerse en contacto con nosotros. Este paisaje de Lenas también lo estamos posteando en este momento a través de nuestras redes sociales. Mi estimada familia, en nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén La Bastida. Gracias, Diego Rivero Corona, Alan Castro, por supuesto, Leslie Carrillo, Daniel Menéndez, todo el gran equipo que siempre está al pie del cañón. Jazz, un saludo muy especial también en esta tarde. Nos escuchamos, siga con la buena programación, con la buena música que tenemos. El lunes a las 5 de la tarde, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, tenemos El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Hasta entonces.